Todos los días, la pesadez inminente. Se descascaron las paredes, la humedad corrió el ánimo, las nubes pasan, y uno no deja de sentir lo insignificante que es avanzar contra la corriente, y sin embargo, al mismo tiempo, lo imposible que es dejar de hacerlo.